Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 14 de Decir Mueve. Último programa de este gran proyecto en el que nos hemos embarcado conjuntamente Radio Mundo Real y Radio Pedal. Buenas tardes, Azul, ¿cómo andas? Hola, Valen, bien, contenta de poder cerrar esta temporada de Decir Mueve juntas también, ¿no? Porque anduvimos en los últimos programas ahí un poco en distintas latitudes. Pero bueno, para comenzar este último Decir Mueve, hoy vamos a estar viajando un poco, recordando la fiesta de la semilla criolla que tuvo lugar en Atlántida, en Canelones. Y también vamos a estar comentando algunas publicaciones que salieron en las últimas semanas que o son de organizaciones aliadas o nos tienen también metidas entre líneas. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar con la primera noticia. Y por supuesto agradeciendo de Radio Mundo Real, de todo el equipo, a Radio Pedal por darnos esta hora de aire en esta hermosísima radio. Bien, el programa pasado les habíamos comentado, habíamos hecho una especie de previa de la fiesta de la semilla y ahora vamos a hacer una especie de post, ¿verdad? Claro, sí. También estuvimos durante la fiesta de la semilla. Estuvimos durante tomando sol allí en la Plaza Varela en Atlántida, Canelones. Bien, vamos a recordarles que la fiesta de la semilla es este espacio donde cientos de productores y productores de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay se reúnen. Este año fue del 19 al 22 de noviembre en Atlántida, el hermoso balneario que está ubicado en la ciudad de Canelones. Y bueno, en esta instancia es una de las instancias más importantes de coordinación y se realizan cada 2 años. Claro, cada 2 años se encuentran productores y productoras de todo el país que llegan. Y este año además fue muy especial porque viene de suspenderse la fiesta de la semilla, obviamente por toda la pandemia de COVID-19 que hemos tenido desde, bueno, marzo de 2020. Entonces fue también una instancia muy especial de reencuentro para muchas productoras y productores de todo el país, como decíamos. Recordando además que la Red de Semillas Nativas y Criollas funciona en todos los departamentos del país, que es una red de colectivos, de organizaciones, de productores y productoras agroecológicos y que reúne por lo menos a 350 de ellos y de ellas. Así que este año además la consigna en esta, con esta importancia también, como decíamos, del encuentro o del reencuentro fue con semillas criollas construyendo soberanía alimentaria y agroecología. Y de hecho, Vale, mientras que el viernes 19 y el domingo 21 de noviembre se realizó el 10º encuentro de productoras y productores de la red, que esto fue cerrado al público, ¿no? Fue una instancia más interna para debatir, dialogar y proyectar también en la red. El sábado 20 fue el evento más abierto, con la Feria de la Biodiversidad, como decíamos, en la Plaza Varela, allí en el centro de Atlántida, que transcurrió durante la 9ª Fiesta Nacional de la Semilla Nativa y Criolla, donde se desarrollaron distintas mesas y talleres que llevaron adelante los propios productores, también en alianza con otras organizaciones aliadas, como pueden ser Redes Amigos de la Tierra, que de hecho coorganiza la fiesta de la semilla criolla, y también la Red de Agroecología, la Red de Huertas Comunitarias, estuvieron presentes allí. También hay que decir docentes cercanas a la UTU, a UTU Arrayanes, al CAF, también al centro de allí de formación para la Tecnicatura en Producción Agropecuaria y Familiar. Así que sobre todo eso van a poder escuchar también, no tanto en este programa, pero sí en la transmisión en vivo que ya colgamos en la web de Radio Mundo Real. Sí, exacto, porque como les comentábamos recién, estuvimos Radio Pedal y Radio Mundo Real transmitiendo en vivo desde el medio de esa feria. Este día que les comentaba Azul, que era abierto a todo público, estuvimos por allí entrevistando, bueno, varios productores y productoras. Tuvimos también, bueno, la participación por Radio Pedal fue la compañera que tiene la columna de agroecología en Desordenando Mundos. Bueno, Azul estuvo a cargo de la conducción, estuvo Davich en los controles, José corriendo con la producción de acá para allá. Y eso también está todo subido, ¿no? Sí, y hay que decir también que estuvo Agustina Araujo en la conducción, que es de la red de Semillas, y las compañeras que decías, que hacen la columna mensual Agroecología de Varios Mundos en el programa Desordenando Mundos, que también se transmite en Radio Pedal, estuvieron allí Jimena y Matilde, que ellas integran la chacra Paso a Paso, que también integra la red de Semillas. Pero bueno, Valen, sin más, vamos a empezar a compartir algunos fragmentos de las entrevistas que hicimos allí en la radio, que estaba en el medio de la feria, ¿no? Mientras iban las personas comprando frutas, verduras, elementos y accesorios y, no sé, desde jabones, productos artesanales, todos derivados allí de la producción de las propias chacras agroecológicas. Vamos a escuchar primero a quiénes. Vamos a escuchar a Irina Aldave. Ella es productora agroecológica de Maldonado y también estuvo conversando, vamos a escucharlas a las dos, a Irina y Agustina Araujo, que es de Aldea Batí. Van a hablar sobre el desafío de acceder a la tierra en Uruguay para productoras agroecológicas y jóvenes. Desde los colectivos de jóvenes venimos activando espacios de jóvenes, que es todo un hecho, no solo para la red, creo que es todo un hecho en sí mismo. Totalmente. Y bueno, y venimos también ampliando esa mirada, ¿no? Como pensarnos desde el trabajo, pensarnos desde los vínculos. Y también ahora pensándonos como desde las diversidades, también empezando a cuestionarnos a género y heterosexuales, ¿no? Cómo nosotras mismas podemos ser disidencias con el respeto a esas identidades también, ¿no? Obviamente, pero claro, desde nuestra forma de entender esta construcción que vivimos, ¿no? Mm. Y también pensando eso en la presencia de mujeres más grandes, que eso, que hace mucho que están en la red, no sé, y también pienso en el grupo de, no sé, de mujeres rurales, y todos los aprendizajes que ellas nos transmiten todo el tiempo, ¿no? Como guardianas de la semilla, muchas veces, como se dice. En esos diálogos intergeneracionales, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se da el encuentro también? Sí, eso está buenísimo que lo traigas. Es una de las cosas que más me gustó de la red. Es cuando la conocí, el intercambio transgeneracional. Y que siempre suceden los intercambios porque llegan las personas con las semillas y las personas con más años vividas tienen también más experiencias vividas. Y está muy interesante prestar atención a ese intercambio. Es una de las cosas ricas que tiene la red. Y eso que tú decías de la heterogeneidad que tiene, de grupos, de maneras de vivir la relación con el campo. Hay desde cultura suburbana, urbana, productores en predios grandes, productores asociados en colectivos, familias. Esa diversidad es, para mí, propia de la naturaleza y nos hace como más fuertes. También plantea como desafíos, sobre todo en esto que vos traías y lo que decía Agus, de ir ampliando miradas y profundizando en temáticas y en acciones, nos plantea desafíos como red ahí, de cómo aprendemos y reaprendemos a vivir en la diversidad, en la diferencia de opiniones, de perspectivas, de visiones. Ese es un lindo desafío. Y Agustina justo comentaba el caso de un colectivo de jóvenes mujeres, que si no me equivoco es el de Punta Negra, ¿no? Que accede a la tierra y que es como un caso muy emblemático, podríamos decir también, por las dificultades que hay, primero para acceder a la tierra en general, no solo acá en Uruguay, en la región también, las dificultades en cuanto a la falta de políticas públicas para promover eso. Además, en esta coyuntura, el Instituto Nacional de Colonización está teniendo también serios problemas, ¿no? para funcionar. Hay una amenaza, digamos, de que se reduzca, digamos, su papel para asignar tierras también. Entonces, todo eso, digamos, también se estuvo conversando hoy a la mañana y seguro está atravesando toda esta fiesta de la semilla criolla. ¿Qué nos pueden comentar de eso? Es un tema muy amplio por ahí, pero bueno, ¿cómo se da este debate? Y también en esto de intercambio de conocimientos, de saberes, también se intercambia esto entre los grupos, ¿no? ¿Cómo accediste a la tierra? ¿Cómo a presentar un proyecto a colonización? Eso también forma parte del intercambio de saberes, ¿no? No solo intercambiamos semillas y enseñamos cómo producir o conservarlas. Bueno, sí, eso es otro de los temas centrales que en los que se apoya el campamento, ¿no? De Jóvenes por la Soberanía Alimentaria. Ese grupo de compañeras se llama La Colectiva en Punta Negra y accedieron a 8 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización tras una larga espera y tras un arduo trabajo que hicieron ellas de investigación para acceder a esa tierra. Ojalá que podamos tener alguna de ellas en un ratito acá. Podemos intencionar eso. Ya vi algunas por allá. Sí, cuando venía cerquita. Caminando las vi por ahí. Sí, están cerquitas. Y bueno, el acceso a tierra es algo que se viene trabajando bastante. Este año particularmente fue bastante importante en el campamento. Invitamos a compañeros de AFINCO, que es el Sindicato de Colonización, porque creemos que también son compañeros y compañeras y que esta lucha por defender ese instituto, esa herramienta, la damos juntas y juntos. Y bueno, también necesitamos como esa alianza, la interna de la institución. Es una institución bastante antigua, como parada sobre cosas y como ideas bastante diferentes a las que nosotros queremos proponer. Entonces, ya de hecho, que estemos accediendo a través de esa herramienta es tremendo logro. Claro, claro. Sí, porque hay que adaptarse. Eso te iba a preguntar también, ¿no? Si tuvieran que enumerar algunas de los pasos, de las dificultades, de los desafíos que tiene un joven, una joven, o cualquier persona, por ahí más los jóvenes puede ser más difícil. Pero en general, digo, los pasos para poder acceder a la tierra, ¿no? Yo quiero producir, digo, bueno, me quiero, esto de, bueno, se insiste mucho, ¿no? Volver al campo, producir en el campo, necesitamos construir soberanía alimentaria, producir nuestros propios alimentos. Si quiero acceder a la tierra, ¿qué pasos tengo que dar hoy? ¿Me quiero organizar con un par de amigas, amigos, con un colectivo? ¿Qué hago? Hola. Estamos visibilizando entre nosotras varias estrategias. Eso fue un centro también de este campamento en particular. Varias estrategias, como son el Instituto de Colonización, hasta acceder a la tierra a través de los actos posesorios o los hechos posesorios. Como herramientas legales válidas también, ¿no? Como reivindicar eso, que la tierra, más allá de ser un derecho, es nuestra naturaleza, ¿no? No podemos vivir sin tierra, claro, de ninguna manera. Entonces, también estuvimos problematizando un montón, además de acceder, una vez que accedemos, ¿cómo permanecemos? Claro. Porque les ha tocado vivir a muchos colectivos llegar a tierras que no tienen nada, ni agua, ni espacio donde estar, ni sombra, ni nada. Muchos lugares pelados y, bueno, a construir de abajo, de cero y con lo que hay. Entonces, estuvimos conversando bastante sobre la permanencia, como una palabra que empieza a aparecer con una relevancia bastante grande y pensando también en cómo los vínculos sostienen esa permanencia, ¿no? Cómo nuestras redes, las otras redes en las que participamos socialmente y además las redes familiares, las redes de amigos, las redes de nuestros entornos cercanos, ¿no? Irina. Que cuando decías eso de los pasos, el primero es hacer red, ¿no? Es colectiva. La vuelta al campo es colectiva. En el acceso a ese pedacito de tierra y en la permanencia, como decía Agus, en ese pedacito de tierra. Y otra cosa que me parece como bien importante a comenzar a deconstruir es que es el acceso al derecho a habitar la tierra. Como empezar de a poquito a trabajar sobre la deconstrucción de la tierra como un objeto también, que podamos como comprar, claro, vender, intercambiar o solicitar. Eso es como un camino que vamos a ir dando. Tenemos, como cualquier ser vivo, derecho a habitar un territorio. Y bueno, esa creo que es también una de las puntas para seguir conversando. Sí, pensar en ese territorio no desde el lugar solo del usufructo, ni mucho menos, sino como un bien común, que creo que en ese sentido nos falta mucho camino por recorrer del extractivismo, digamos, de lo que podamos obtener también. Y de la lógica de la propiedad privada, ¿no? Esto que traía Agus, claro, de los derechos posesorios, sí, que es una herramienta legal que un poco apela como a eso también, bueno, ¿no? Un espacio que no se está cuidando, que no se está utilizando, que no está, hay mecanismos, no está bueno que esté como deshabitado. Entonces, abre la puerta también a otras maneras de acceder, pero siempre creo que es en red y colectivamente y desde ese lugar de comunión. Y también hay que decir que Irina Alave integra la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Y ella nos explicó por qué no podemos decir necesariamente que el plan está congelado, como por ahí nosotras le decíamos en la entrevista, ¿no? Porque de hecho hay que recordar que este plan, bueno, se había presentado una hoja de ruta en febrero de 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno, y desde entonces se demoró mucho, como ya hemos hablado en la radio y aquí en este programa en particular, se demoró en retomar el trabajo de esta comisión honoraria para definir el Plan Nacional de Agroecología y ponerlo en marcha, ¿no? Irina nos decía que no podemos decir que esté congelado, pero sí que después de que las organizaciones, junto a las anteriores autoridades, como decíamos, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, trazaron esta hoja de ruta, presentada en febrero de 2020, hoy se vive más bien una situación de incertidumbre respecto a cómo llevar adelante este proceso de transición agroecológica en Uruguay. Escuchamos a Irina. No solo las organizaciones, toda la comisión, junto con las otras instituciones que formaban parte, lograron un proceso de trabajo donde se pudo consensuar un plan que se aprobó en febrero, un documento preliminar, que luego, en el cambio de administración, fue como cuestionado. Ese cuestionamiento hizo que se quedara como congelado. Y en el proceso que estamos ahora, para salir de la trancadera, se generó un grupo pequeño con tres personas representando a las organizaciones y tres personas representando a la institucionalidad que pudieran lograr un documento síntesis que contemplara las críticas, los desacuerdos que la nueva administración planteaba al plan que se había aprobado en febrero. Estamos en esa instancia de las organizaciones, la comisión toda, en particular las organizaciones, evaluar ese documento en el ida y vuelta, y de ahí en adelante es más como una situación de incógnita y de espera que de congelamiento, con visibilidad de algunas oportunidades y también de varias amenazas, por decirlo así. Entonces, bueno, en esa situación se está. Bien, o sea que pasamos del congelamiento que había por ahí a comienzo del 2020, diría yo, ¿no? Después de esa presentación en febrero, a esta situación de incertidumbre. Exacto. Pero sabemos, lo que sí podemos afirmar es que desde las organizaciones se sigue motorizando la agroecología, que queremos ese plan, ¿no? Que queremos que se lleve adelante, porque eso implica un montón de pasos y de distintos niveles de debate y de acción también. Así que desde acá, desde la Fiesta Nacional de la Semilla Criolla, defendemos ese Plan Nacional de Agroecología y esperamos que se active muy pronto. Bien, y por esta transmisión en vivo también pasaron dos pioneros de la red de semillas, que son Mauricio Vives, de la cooperativa Granelera Ecológica, Graneco, y Clever Rodríguez, del predio Abuela Catalina, que está en el Valle de los Abuelos, en Paysandú. Bueno, ellos estuvieron por allí también conversando con las compañeras que estaban en la conducción de la radio. Nos dejaron muchísimas reflexiones, pero podemos compartirles e invitarles a que los visiten y conozcan sus experiencias agroecológicas de primera mano y puedan ir y charlar con ellos. Eso siempre es bueno. Siempre los productores y las productoras están muy abiertos, además, y abiertas a poder dar a conocer su proyecto, a compartir su experiencia, porque, bueno, el intercambio de conocimiento también es un poco la base de la agroecología, ¿verdad? El intercambio entre personas, el boca a boca, sí, lo oral, no todo está en los manuales, a veces hay que ir a la tierra y verlo. Sí, de hecho, lo que aprendimos también cuando estuvimos viajando por Cuba, que le dicen la metodología campesino a campesino, ¿no? La mejor forma de aprender, muchas veces, además, muchos de los propios campesinos y campesinas te dicen, yo la verdad que no creía, o sea, en esto de recuperar también los saberes ancestrales, ¿no? No creía en esto de a veces de no usar el paquete tecnológico de la Revolución Verde hasta que lo vi, hasta que otro compañero o compañera me mostró que funciona no usar agrotóxicos y volver a utilizar, insumos naturales, ¿no? Mauricio y Clever, en este sentido, son pioneros de la red de semillas nativas y criollas. Con Agustina los presentamos como unos maestros. Ellos prefieren que les digamos pioneros porque dicen que también siguen aprendiendo, que ellos no son maestros de nadie, que siguen aprendiendo y sobre todo muy entusiasmados con la cantidad de jóvenes que se han sumado a la red nacional de semillas nativas y criollas. Ellos están desde el comienzo de la red, hace 18 años. Y como te decía, dicen que siguen aprendiendo en este intercambio, así que, bueno, como les decía Valen, les invitamos a que conozcan la experiencia de Graneco, a que también se pasen por allí el predio Abuela Catalina en Paysandú, y vamos a escuchar algunos fragmentos de los mensajes que nos dejaban Mauricio y Clever en la Fiesta de la Semilla Criolla. Compartimos y recibimos de la gente a cual compartimos, de repente conocimientos acumulados porque somos viejos, recibimos mucho conocimiento también. Uh-huh. Entonces aquí en lo que es la red de semillas y todo este ámbito, no hay maestros y alumnos. Es... Puede haber en todo caso pioneros y pioneras. ¿Ahí pues, eso le gusta ahí más? Ahí sí me gusta. Ahí más. Vamos llegando a un acuerdo. Y el pionero entonces, Clever, ¿cómo anda? ¿Cómo está pasando esta fiesta? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, indescriptible, ¿no? Hay que vivirlo para saber lo que se vive en una fiesta de esta, por la sencilla razón de que pasamos el resto del año totalmente solo en el campo, resistiendo el embate de todo este aparato destructivo que está viniendo, que de alguna manera nos sentimos como que estamos luchando contra un monstruo gigantesco. Bueno, y en el último bloque de esta transmisión participaron Sergio Abreu de Artigas y Cándida Lima desde Bella Unión. Le tocó a la parte norte del país, digamos, estar ahí. Bueno, también obviamente ambos integran la red de semillas y en esa conversación nos dejaron varios comentarios sobre su experiencia acerca de la conservación y uso del maíz criollo. Antes de contarle obviamente a todo el público que asistía a la feria cómo lo conservan, lo producen y reproducen estas semillas de maíz que no dependen en absoluto de los agrotóxicos y que deben ser resguardados de estos mismos venenos para no contaminarse. O sea, no es solo que no le echan directamente, sino que además tienen que cubrirlos del veneno que se puede echar en la zona, que puede llegar por aire, por tierra, por agua o por diferentes vías, ¿no? Sí, de hecho tienen que resguardar este maíz criollo, como decías, porque ya la red ha denunciado varias veces la contaminación de maíz criollo con maíces transgénicos en esto de la aplicación de ese paquete que requieren las variedades más transgénicas, pero además, en el caso de Sergio Abreu allá en Artigas, varias veces ha tenido que denunciar y también tiene que estar atento a cuando fumigan del lado de la frontera de Brasil, sobre todo, para que eso no contamine sus maíces. Pero bueno, Valen, sin más, vamos a escuchar entonces a Sergio Abreu desde de Artigas y a Cándida Lima de Bella Unión. Mi técnica siempre los conservo en los paraísos, ¿no? Que es un árbol que es repelente y tenemos mucho ya en el norte, en Artigas, ¿no? Y bueno, la mejor forma de conservar el maíz es plantándolo todo el año, ¿no? Y repartiendo a otra persona que lo multiplique, ¿no? Y guardarlo requiere muchos cuidados para que no se pique, no se extrague con el tiempo, le agarre humedad, ¿no? Pero está, es una técnica que aprendí ahora, que se usa, por ejemplo, cal o también alguna hierba aromática. Que tenemos también, ya tenemos laurel, que es una cosa muy buena, que lo dejas junto con el maíz un buen tiempo y como que repele, repelente, ¿no? Se van los bichitos que dañan el grano. Y también se puede usar en la heladera, bueno, pones en frasquitos y lo pones en un recipiente y lo pones dentro de la heladera, te puede perdurar mucho más que dejarla afuera cuando se te humedece o te agarra la lluvia o algo. Entonces en la heladera, con algo muy, muy cerrado, también conservas mucho más tiempo y más seguros y germinan más pronto también. Muy bien, vamos a realizar una pequeña pausa musical escuchando un precioso tema del que me voy a sorprender en este momento porque nuestro compañero Davich está dentro de este precioso proyecto que es La Teja Pride y vamos a escuchar la canción Primavera. Es el último corte que saca esta banda recientemente, así que vamos a escucharlo y todos ustedes van a tener la oportunidad también de escuchar a quien anduvo manejando las mejores perillas, que son estas, las de la radio. Así que vamos a escuchar Primavera de La Teja Pride. Esta noche, piba, vos sos mi droga. Abrí la caja de tu sonrisa y me explota. Quiere Luna Bomber deshacerse de mí. Será porque tengo un propósito desde que nací. Saco chifa porque voy uniendo cables. Sin apuros en visto de tiempos memorables. Divulgo el saber como antiguos nahuales. Por eso tengo mucho más amigos que rivales. Compa, salta la bronca, bailate una polca. Nada que guardarse en medio de la ronda. La tribu con su magia volvió. Y entre bombos y samples se te conjuro los dos. Yo, la trata gratis, Charlie siempre lo supo. Cruzando melodías para aumentar el pulso. estilo propio, déjame por export. La cantera siempre pelos, diamantes de carbón. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera. Hay tanto humo por aquí que todo parece Londres. Quiero agradecer tu sincera ternura y este periplo prendido a tu cintura. Purifica tu danza, ese don me cabe, y te quedaste bailando sin que sea notable. Gracias por tus soles, tus ojos y ofrenda, por ese poder hipnótico que a mi fe alimenta. La piel reconoce de sales y de ansiedad, el sabor distingue calores de libertad. Buscando la secuencia simple para soltar, fluyendo con el propio pulso y cuerda parra. La colmena enfilada viajando en banda, 24-7 esquivando la telaraña. Si de respuestas se evalúan resultados, de obreros del ritmo y se calzaron tus pasos. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bien, en esta segunda parte del Decir Mueve número 14, nuestra última edición por este año 2021, que se ha hecho largo, largo, largo, vamos a estar hablando, Valen, de unas nuevas publicaciones que hay en línea que se han presentado en las últimas semanas. La primera es En Marcha y es una publicación del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica. La segunda es sobre comunicación popular y feminista, editada por Sempreviva, organización feminista que integra la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, nuestras compañeras con las que grabamos el podcast Furia Feminista. Sobre En Marcha hablamos con Luis Dalacosta, él integra la coordinación del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica y también el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, nuestros compañeros y compañeras del MAVI. Exacto. Voy a hacer la apreciación del título porque a mí me gustan mucho los juegos de palabra y es En Marcha. Mar es el movimiento de afectados por represas. Uh-huh. Y además también habla del mar. No sé si tiene esta acepción, pero sí, yo totalmente. Veo el agua, son personas que han sido afectadas por construcciones, por, ¿no? Por dentro de las aguas, digamos, de los ríos, los arroyos o los mares que tienen cercanos. Sí, sí, que es parte de las consignas del mar, ¿no? Esto de tener los ríos libres y que el agua sea para la vida y no para la muerte ni para usarla como mercancía, ¿no? Bien, En Marcha, entonces, la publicación de la que hablamos, surge mientras el mar, movimiento afectado por represas, cumple 5 años de existencia y fue presentado en forma virtual el mes pasado, el día 23 de octubre exactamente. Puede leerse en la web del MAV. M-A-B, esta B es con B larga porque es Barrayem, uh-huh. mab.org.br. Sí, y la primera edición de la revista trata sobre, bueno, tiene reflexiones sobre la historia justamente del movimiento afectados por represas, los retos y los horizontes de este movimiento en toda la región, además de los principios que guían la construcción de un modelo energético popular, tanto que se habla ahora con la crisis climática tan presente en las agendas periodísticas tanto que se habla de la transición energética, bueno, hay que recordar, para que esto no tenga un greenwashing también, hay que recordar que esta transición energética tiene que ser justa y popular. Por lo tanto, las organizaciones, los territorios tienen que tener voz y voto en cómo decidir hacer esta transición energética, ¿no? Escuchamos la entrevista que le hicimos a Luis de la Costa de la coordinación de estos movimientos, donde nos cuenta más sobre los contenidos que tiene esta revista y qué proyecciones también tiene el movimiento para los próximos, digamos, 5 años. Vamos a escucharlo. Estamos ahí lanzando esta revista que para nosotros es muy importante para seguir la lucha de los afectados por represas en todo el continente. Decíamos, la revista se presentó el 23 de octubre en un evento virtual, lo estuvimos compartiendo en la radio, pero cuéntenos primero cómo surge o por qué surge la idea de hacer una publicación del movimiento y qué tipo de contenidos se van a encontrar allí y a la vez cómo se construyen esos contenidos, quiénes están escribiendo en la revista, cómo se puede participar también. Bueno, la revista es parte de la construcción del propio movimiento, ¿no? Porque en toda América, y principalmente en la América Latina, tenemos muchos proyectos de construcción de represas y la producción de energía, a base de agua, es una producción de energía que se califica como renovable, como de alto grado de calidad y también de bajo costo, ¿no? Incluso con menor incidencia de polución, se comparable con las matrices de carbón o de petróleo, ¿no? Entonces se construyen muchas represas en todo el continente, pero las poblaciones afectadas por represas son históricamente o expulsadas de sus territorios o no reconocidas en sus derechos. Tenemos muchas veces represas que hacen en las fronteras entre los países, como el caso de Itaipú, Yaciretá y otras. También hay muchas dificultades de la gente afectada en haber sus derechos reconocidos, ¿no? Tanto campesinos como trabajadores de las ciudades. Entonces hay una articulación, hay una organización de las diversas formas de resistencia y de organización de afectados en todo el continente que se conformó en un movimiento que llamamos Del Mar, que es Movimiento de Afectados por Represas. Y nosotros vimos también, percibimos que hay una dificultad de información a partir de la gente afectada y también de divulgación de sus actividades, de sus búsquedas de reparación de sus derechos y también de su impresión de para qué y para quién debe ser la producción de energía. Porque muchas veces se utilizan los ríos, se utilizan los recursos del país, pero se privatiza la producción y la distribución de la energía, la gente afectada sigue sin sus derechos, sin su reconocimiento, y la gente de la ciudad tiene que pagar altísimo precio por el uso, el consumo de la energía. Entonces no hay justicia en eso. Y la revista, la idea de la construcción de un instrumento como una revista, es para justamente divulgar, esclarecer la población sobre lo que pasa sobre estas cuestiones del sector eléctrico, divulgar la idea de la lucha de los afectados por represas e ir construyendo una bibliografía a partir de la visión de los afectados y a partir de la visión de los trabajadores, tanto del sector eléctrico como de los consumidores. Entonces, esta es la mirada que tenemos. Es por eso que, en nuestra opinión, la construcción de esta revista es un hecho histórico importante, hecho ahora después de 5 años de conformación del movimiento de afectados por represas aquí en nuestro continente. Ahora vamos a hablar un poco más adelante sobre qué ha pasado en estos 5 años, ¿no? Y para celebrar y conmemorar también estos 5 años de existencia del Mar. Pero antes que eso, para para avanzar un poco con los contenidos, ¿sí?, de la revista, o en todo caso preguntarle, bueno, ¿cómo van a estar generándose los contenidos justamente de esta revista y qué frecuencia va a tener de publicación? ¿Va a ser mensual? ¿Va a ser algunas veces al año? ¿Dónde podemos acceder? ¿También dónde la podemos leer? Sí, bueno, esta primera edición es tira como una edición de inicio de historia, ¿no? Entonces rescatamos los contenidos de los principales documentos emitidos por la organización de los afectados en el continente, otro artículo sobre un recorrido sobre la historia de la construcción del mar en estos más de 5 años ya de construcción y de constitución. También hay un artículo interesante de cuáles son los principios que nosotros defendemos para la construcción de un proyecto energético que sea de carácter popular, donde haya participación popular, donde haya justicia para los afectados, donde haya una tarifa a bajo costo para las personas de la ciudad, donde haya control popular sobre la producción, la generación de energía, donde haya preocupación sobre la cuestión del medio ambiente. Entonces, también un artículo sobre los principios que defendemos y también una mirada sobre el contexto histórico que estamos viviendo ahora en el continente americano. Y finalmente, un último artículo sobre un proceso de mapeo que estamos realizando en todo el continente americano de mapear, de organizar cuáles son los principales proyectos energéticos en el continente, cómo la gente reacciona frente a esto y qué alternativas nosotros podemos aportar para que el sector eléctrico, que es un sector importantísimo para cada país, para su desarrollo, para su soberanía, no sea un motivo de calamidad, no sea un motivo de vergüenza, como en muchos países es hoy. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos una negación permanente de los derechos de los afectados, en muchos lugares también hay cosas parecidas. Y la ganancia de las empresas es extraordinaria, explotando la mayoría de la población, ¿a dónde? El río es nuestro. Los investimientos del Estado que son hechos es nuestro. ¿Quién paga las tarifas de energía? Somos nosotros. ¿Quién sufre con las consecuencias? Son los campesinos que están a las margens de los ríos. Y la gente es víctima del proyecto, entonces no puede ser así, entonces tenemos que reaccionar frente a esto. Entonces, ese es contenido que traemos para esta primera edición. La idea es que la publicación siga siendo todos los años, 2 o 3 publicaciones por año. Entonces, ya estamos mirando una próxima publicación para el inicio del 2022, con este intento de siempre denunciar lo que haya de mal hechos por las empresas o por los gobiernos y anunciar que hay sí posibilidades de trabajar la producción de energía donde el pueblo sea lo beneficiario y no la víctima de estos grandes proyectos. La lucha por los derechos de los afectados, la construcción de un proyecto energético de carácter popular y la transformación de la sociedad para una sociedad donde no haya explotados ni explotadores, esto es el objetivo central del movimiento que se traduce en esta revista. ¿Y cuánto más cobra peso, ¿no?, e importancia este tipo de contenidos y de debates, sobre todo desde aquellas personas que son las más afectadas por este tipo de proyectos energéticos que sobre todo afectan a las comunidades, ¿no?, que son tan invasivos y tan extractivistas de las comunidades y de los territorios? Digo, ¿cuánto más importa este tipo de debates en un momento como ahora que venimos de cerrar, vienen de cerrar la COP26, ¿no? Que ha dejado un gusto a poco en general en las opiniones que se han compartido desde los movimientos sociales, ¿no? Desde Greta Thunberg, que dijo que era mucho bla bla bla, hasta otro tipo de análisis, bueno, también, ¿no? Que dicen esto, la cumbre dejó gusto a poco en cuanto a los compromisos que han adquirido, ¿no? Los gobiernos, los estados en esta COP26. ¿Cuánto de este tipo de contenidos que ustedes traen en la revista también entra en debate, ¿no? con este tipo de discusiones que hay que dar en torno a los modelos energéticos, ¿no? Porque está clarísimo que no se puede seguir apostando a los combustibles fósiles. Pareciera que hay un diagnóstico en torno a eso que está acordado. Sin embargo, desde los gobiernos y desde la decisión de los estados no hay grandes pasos en torno a una transición energética y mucho menos una transición energética justa, ¿no? Exactamente, exactamente. Isso trabalhamos também na revista no contexto internacional que há. O sistema capitalista, esse sistema que vivemos hoje de explotação, de destruição ambiental, de opressão muitas vezes contra as maiorias de la população, é um sistema que temos que reaccionar, não? E nós sempre dizemos uma palavra que nós queremos alto grado de desenvolvimento humano com a adequada sustentabilidade ambiental. E me parece que isso está cada vez mais em debate, mais nítido em la atual sociedade, não? Isso de haver uma grande preocupação com os cambios climáticos, com a destruição ambiental, com a forma de geração de energia a partir de fuentes renováveis de energia, todas essas a partir de também respeitar os direitos de las populações, a autodeterminação de los pueblos, são questões que são imprescindíveis para este momento histórico que estamos vivendo, ¿no? Me parece que esta forma que nosotros estamos tentando adoptar, que es de calificar la lucha y la organización de los propios afectados para ponerse en marcha contra lo que perjudica a la gente, la mayoría de la población, y contribuir para la construcción de un mundo más justo, más fraterno, más igualitario. Y esto de la cuestión energética, la idea de una transición energética no es solamente mudar su fuente de generación. Como yo dije anteriormente, muchas veces la fuente es la mejor, es del agua o es del aire o es del sol, pero en un sistema a donde el objetivo principal es la acumulación de riqueza en las manos de poca gente y la mayoría sufriendo todo tipo de necesidad, no es justo. No. Entonces no basta solamente cambiar de fuente, cambiar la fuente de la energía. Hay que cambiar el modo de producción, el modo de distribución de la energía para que haga justicia sobre cualquier fuente que haga. Porque muchas veces también hay combustibles fósiles que hoy ainda se necesita para desarrollar una serie de materias, pero hay que tener todo el cuidado ambiental y también, principalmente, tal vez, el cuidado con la vida de la humanidad y la vida del planeta en este tiempo. Entonces, la transición energética que queremos nosotros es este tipo de transición, una transición donde el ser humano y la naturaleza tenga valor y no solamente la ganancia, no solamente el acúmulo de capital en las manos de las grandes empresas. Y me parece que esta es la lucha central en este periodo histórico. Sí, y bueno, y seguro en ese sentido en la revista, como decía antes, vamos a encontrar no solo debates y discusiones, sino también muchas de las experiencias, ¿no?, que ya llevan adelante las organizaciones que integran el movimiento de afectados por represas, que como comentábamos hace minutos, sí, cumple 5 años, ¿no? Quería preguntarle sobre eso también, Bueno, ¿qué reflexiones saca de estos 5 años de funcionamiento del movimiento, ¿no? Que tiene entre sí o que lo conforman organizaciones muy diversas, ¿no? Diversas en tamaño, diversas en las situaciones en las que están, en las luchas que llevan, sí, para visibilizar a los afectados por represas, por supuesto, pero sí que son situaciones muy diferentes muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué evaluación también hace de estos 5 años y qué proyecciones tiene el MAR, ¿no?, en adelante? Bueno, me parece, incluso nosotros al escribir los artículos de la revista, llegamos a la constatación que en este proceso de construcción del MAR, que tiene 5 años de su constitución pública, ¿no? Pero la constitución es más antigua, las resistencias son más antiguas do que la propia constitución del movimiento, ¿no? La resistencia de los pueblos, por ejemplo, en la constitución de Itaipú, de Yaciretá, en la Centroamérica, ¿sí?, y muchos otros lugares son más antiguas que la propia constitución del movimiento continental. Nosotros reflexionamos que teníamos una grande intencionalidad en construir una resistencia fuerte y articulada y también una gran generosidad. ¿Por qué? Porque de facto somos diversos, ¿no? La gente que vive en el sur de Brasil tiene una historia de lucha, tiene una origen, tiene un aprendizado histórico. La gente que vive en Guatemala, que son la coordinación de los pueblos mayas, tiene otra mirada, otra constitución, otra organización, y que las dos formas, o las tres, o las cuatro, o las cinco, conforme en cada país, tiene que ser respetadas en su constitución y al mismo tiempo buscar en estas diversas organizaciones puntos en común para que possamos luchar juntos contra un enemigo común, que es la explotación, que es el capital, que es la opresión que se da tanto contra los pueblos mayas de Guatemala, cuanto con los campesinos del sur de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, etc. Entonces, esta unidad, esta búsqueda de unidad, para nosotros es muy importante en la constitución del MAR. Pensamos que debemos seguir en esta mirada, pero también tenemos que avanzar principalmente en el sentido de buscar construir cada vez más fuerza para hacer cambios estructurales necesarios en todo nuestro continente. Ya hubo gobiernos más progresistas. Hoy tenemos algunas dificultades, principalmente acá en Brasil, ¿no? Con un gobierno de extrema derecha horrible, ¿no? Contra todo, contra todos. Entonces, queremos que haya una recuperación política progresista también en todo nuestro continente, pero que en estos cambios que se hagan en cada país, el derecho de la gente afectada a la construcción de un proyecto energético dignos de cada país y los cambios estructurales para buscar una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria, es un objetivo histórico que tenemos mucho a construir. Entonces, y convidamos también la gente que es afectada, los expertos, los electricistas, los ingenieros, todos los petroleros, los maestros que quieran colaborar con artículos de este tema en torno de la cuestión energética para la nuestra revista. Estamos abiertos en el sitio del MABI, Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, y en el sitio del MAR, Movimiento de Afectados por Represas en el continente americano, para recibir aportes, para recibir artículos que podamos también colocarlos ahí en nuestra revista, que vamos a hacerla periódicamente de ahora en diante. La revista se llama En Marcha, porque entendemos que estamos siempre en marcha, porque como dice un compañero de Cuba, un intelectual de Cuba, nos dice una vez que el verdadero revolucionario nunca llega a su plenitud, está siempre en construcción. Entonces el mar está siempre en marcha, en construcción de un hombre nuevo, de una mujer nueva, de una sociedad nueva que sea más justa, más fraterna, más igualitaria. Y donde los bienes comunes sean tratados así como tal y no explotados, ¿no? Para conseguir a cambio de su energía, que además sabemos que sobre todo va para las empresas y las corporaciones y no para los pueblos, ¿no? Exactamente. Luis Dalla Costa, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Mundo Real, por esta invitación a leer y también a escribir y a participar en la revista En Marcha. Vamos a estar compartiendo junto con esta nota el enlace para que puedan leer este primer número que, como decíamos, fue presentado el 23 de octubre en un evento virtual. Seguimos en contacto, como siempre, entre la radio y el movimiento de afectados por represas de Latinoamérica y el Caribe. Un fuerte abrazo hasta Brasil. Abrazo, muchas gracias. Seguimos en marcha. Y ahora vamos a hablarles de la segunda publicación que les adelantábamos, que es la publicación que realizó Sempre Viva, organización feminista de Brasil, que presentó Comunicación Feminista y Popular, experiencias de las mujeres en movimiento. Desde Radio Mundo Real realizamos un artículo para esta publicación llamado Abrir la conversación. Radios comunitarias feministas desde la perspectiva de Radio Mundo Real. Como sabrán y como Azul les contaba recién, la SOF, Sempre Viva, es parte de la Marcha Mundial de Mujeres, una organización aliada de Amigos de la Tierra Internacional, por supuesto de redes Amigos de la Tierra Uruguay y de Radio Mundo Real, con quien trabajamos en conjunto todo el año. Esta fue una colaboración particular, pero hacemos varios trabajos durante el año diferentes, proyectos, colaboraciones. El que pueden ver, y uno que nos gusta mucho y les recomendamos escuchar, es el podcast Furia Feminista, que pueden entrar a la web rmr.fm y encontrarlos en sus varios ediciones y capítulos. Uh-huh. Sí, bueno, estuvimos presentes en el día del lanzamiento de esta publicación, el 30 de noviembre, con una ronda de conversación entre las autoras, ¿no? La publicación tiene 8 artículos, todos escritos por mujeres de distintos países de América, entre ellos Chile, Venezuela, Cuba, Brasil, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Uruguay. Y además de quienes les hablan, Azul Cordo y Valentina Machado, este artículo también fue escrito por nuestra gran compañera Mercedes Eguiluz, que también ha estado en la conducción y en la producción de este programa Decir Mueve, también encargada de hacer las traducciones de Amigos de la Tierra Internacional. Sí. Vamos a contarles quiénes fueron las autoras de los textos que podemos encontrar en esta publicación, porque sí, es importante nombrarnos con nombre y apellido, ¿verdad? Participaron Alejandra Leprea, Carmen Hernández, participaron varias compañeras del Colectivo Continental de Comunicación de la CLOC, Vía Campesina. El día del conversatorio estuvimos con Vivi Rojas, particularmente. Sí. También participó Fabiana de Oliveira Benedito, Gabriela Barradas, Elena Celik, Laura Cano, Mariana Fossati, Marilis Sayas, Nicole Llanes, Renata Tica Moreno y Rocío Alorda Celada. Sí, como para comentarles brevemente qué contenidos pueden encontrar en esta publicación que ya pueden descargar de la web de Radio Mundo Real, Comunicación Feminista y Popular. Entre los artículos está El derecho a la comunicación, reflexiones y alternativas feministas contra la desinformación y la concentración mediática, de Fabiana de Oliveira y Elena Celik. Comunicación feminista para una nueva constitución en Chile, de Rocío Alorda. Comunicación feminista y popular en la resistencia contra la guerra en Venezuela, de Alejandra Laprea y otras compañeras. Los retos de una comunicación popular y comunitaria en Cuba, una mirada desde la percepción de actoras y actores sociales, por Marilis Sayas. Abrir la conversación, como decíamos, nuestro artículo desde las experiencias feministas comunitarias en Radio Mundo Real. La CLOC Vía Campesina en construcción de un proceso comunicativo colectivo, por supuesto escrito por las compañeras de la CLOC. La Universidad Popular, UPO, conocimientos y tecnologías libres basadas en principios de educación popular, que tuvieron una presentación muy buena ese 30 de noviembre, como actuando, representando de qué manera podemos acceder mejor a distintas formas de soberanía tecnológica, ¿no? Cómo podemos construir soberanía tecnológica. Y por último, pistas para entender y afrontar el capitalismo digital, unas reflexiones de nuestra querida Tika Moreno. Así que nada, les invitamos a descargar esta publicación allí, el PDF, a compartirla, a multiplicarla, como todos los contenidos que tenemos en la radio, ¿no? Y de hecho, como también nosotras tomamos este título de abrir la conversación para pensar un poco la experiencia de Radio Mundo Real en estos 18 años y sobre todo en los últimos, incorporando la perspectiva feminista, la perspectiva de justicia de género, de la mano de también todo un cambio o cómo sumar la perspectiva de justicia de género en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional, sumar esa perspectiva a la de justicia ambiental y justicia social y justicia económica. No se puede dar una cosa sin la otra, ¿no? No podemos construir un cambio de sistema sin justicia de género. Pensando en esto, tomamos abrir la conversación porque es parte de lo que el periodismo feminista hace, ¿no? Como sostiene el movimiento, el manifiesto Somos Periodistas y Feministas de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe, que integramos con Valentina y con tantas otras compañeras de toda la región. El periodismo feminista no solo abre la conversación con contenidos de calidad, con la presencia de sujetos políticos y de actores sociales que suman sus posturas a la discusión, sino que también promueve transformaciones en la opinión pública, ¿no? Y es clave que la agenda ambientalista sea narrada desde una perspectiva de clase e interseccional, que lea al mundo con las opresiones y explotaciones, pero también desde las potencias para el cambio por el que luchamos, ¿no? Y hay, Valentina, distintas definiciones, ¿no?, de qué entendemos por comunicación feminista y popular a lo largo de la publicación. Sí, todas definiciones muy, muy lindas. Le voy a pasar a comentar algunas, porque uno podría decir, ¿pero hay un periodismo feminista? ¿El periodismo no es uno? ¿No es el periodismo y es todo igual? No. En absoluto. De hecho, hemos vivido durante muchos años escuchando, viendo y leyendo un periodismo sumamente patriarcal. Así que bueno, ya era hora, siempre con la excepción de varias compañeras que la están peleando en el ámbito hace muchos años, ¿verdad? No hay que desconocerlas tampoco. Pero por esta publicación podemos leer cosas como: la comunicación feminista y popular es una práctica y un aprendizaje colectivo y constante. Qué importante esto de que nunca se deja de construir, ¿verdad? Nunca se cierra, está abierto siempre a cambios, a introducciones. También dice por ahí esta publicación que el periodismo feminista y popular es intercambio y rescate de saberes. Es solidaridad, es una herramienta política contra la colonización y la invisibilización de nuestra existencia como pueblos en resistencia. Sí, y da lugar a la construcción de un conocimiento que nace del calor de la lucha colectiva, con el territorio y su contexto como enclave, ¿no? Además de ser estrategia y disputa de sentidos comunes, subjetividades e imaginarios. Estas son solo algunas de las definiciones que pueden encontrar en esta publicación, que como les dijimos, les invitamos ya a descargar, a leerla, a compartirla y a discutirla también, ¿no? Y a sumar otras opiniones y sentires a estas que trajimos aquí en las distintas autoras. Sí, y ahora vamos a compartirles, antes de cerrar este programa, un pequeño fragmento del texto que escribimos con Azul y Mecha, que nos pareció lindo porque refleja de alguna manera lo que nosotras sentimos y pensamos a la hora de hacer radio, sobre todo radio alternativa, popular, entre mujeres y feminista, de alguna manera. La radio es ese espacio donde nos escuchamos, intercambiamos ideas y creamos mundos posibles. Es, en especial, las radios comunitarias, amplificadoras de mensajes alternativos a la agenda hegemónica tan llena de intereses corporativos. Las radios son un espacio democrático desde el momento en que se abre un micrófono, se enciende una luz roja, real o imaginaria, y se sueltan al aire las palabras que quieren incidir en el porvenir. Circula la palabra y en ese acto se espera que circule la diversidad, lo distinto, lo propio, para reafirmar senderos de luchas y trazar nuevos caminos. Bien, les recomendamos leer la publicación completa, los 8 artículos de todas estas mujeres, que pueden descargar además gratuitamente y pueden compartirla si así lo desean, en la página de SOF, que es sof.org.br. Ahí está, bueno, la publicación en PDF que pueden descargar, como les decía, compartir y leer. Cuando entran está en la portada, así que no les vamos a decir todo el link largo tedioso que no se van a acordar. Entren nada más a sof.org.br de Brasil. Sí, allí pueden conocer otras publicaciones además que tiene la SOF. Y si no, también, como les decíamos, pueden descargarlo de la web de Radio Mundo Real, rmr.fm. Vamos cerrando, Valentina, por acá este programa, este último programa de CIR Mueve en este año. Agradecerles, como ya dijimos, a Radio Pedal, a todo el equipo, a Sanfer, que estuvo recibiendo estos audios y logrando que salgan al aire cada lunes a las 6 de la tarde. Como les decíamos, logramos sacar 14 programas que son cada uno una síntesis de lo que vamos produciendo en la semana en Radio Mundo Real. Agradecerles también a todo el equipo. Nos vamos a tomar esta pausa para recargar las pilas y volver a encontrarnos en el 2022. Obviamente, nos volvemos a encontrar. Nos pueden seguir escuchando las distintas producciones que hacemos en Radio Mundo Real. Como ya dijimos, en rmr.fm. Sepan que de allí también pueden descargar todos los audios y entrevistas que producimos, así los reproducen en otros lugares, ¿no? Y sabiendo que tenemos todo por delante, como dice el tema que les dejamos para cerrar el programa, vamos a seguir el impulso de la fuerza natural, como se llama esta canción, para dejarlos con este tema, con estos ritmos, y bueno, para decirles un hasta pronto. Exactamente, los dejamos en manos entonces de Gustavo Cerati, siempre agradeciéndole a todo el equipo, sabiendo que vamos a seguir haciendo nuestros máximos esfuerzos por seguir tendiendo puentes, vinculándonos con otras radios, haciendo de alguna manera desde nuestros espacios un espacio de resistencia a todo lo malo que se viene, conociendo todo lo bueno que tenemos y la potencia para enfrentarlo y sacarlo adelante. Nos vamos a escuchar próximamente, muy pronto. Los dejamos, como les decíamos, con Fuerza Natural de Gustavo Cerati. Hasta la próxima. Decir Mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal.